van a escuchar Kakú capítulo 111, El Dios de la Restitución, predicado el domingo 21 de octubre de 2012, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú 111, el Dios de la Restitución. Kakú, capítulo 111, el Dios de la Restitución. Los escogidos vienen de todos los rincones de la tierra, aún de lo más recóndito de la América lejana, porque la salvación se desplazó para estar en África, el Jordán también. Cuando ven esta señal y esta alegría, y que no comprenden el clamor de medianoche, lloren sobre ustedes mismos, pues no es porque no tienen inteligencia para comprender, pero porque eso no os fue dado del cielo antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Pueden conocer la Biblia de memoria, los folletos de William Branham de memoria, pero la Biblia dice que no conocen a Jehová. Está escrito en el libro de Jueces 2, versículo 10. A cada revuelta y deportación de Israel, los rollos de Moisés y de los profetas estaban allí. Cada vez que Israel rechazaba o mataba a los profetas, los rollos de Moisés y de los profetas estaban allí. Y cuando Israel rechazaba y crucificaba al Señor Jesucristo, los rollos de Moisés y de los profetas estaban allí. Es únicamente un profeta vivo quien hace conocer a Dios a su generación. Solo un profeta vivo puede guiarles a la voluntad perfecta de Dios. La Biblia no hizo sino dividir a los humanos. ¿Ven? Queriendo reunir los libros de los profetas en un solo libro, Eusebio no había querido hacer mal. Pero desgraciadamente, eso se convirtió en un instrumento de perdición, exactamente como el becerro de oro de Aarón. El oro es la divinidad, pero cuando Aarón reunió esto en un becerro de oro, que debía ser el Cordero de Dios para el sacrificio y la expiación de los pecados de la humanidad, eso se convirtió en una mala cosa. El becerro de oro de Aarón es los rollos de los profetas muertos. Hasta la Biblia hoy, la Biblia es la revelación que Aarón como profeta había tenido cuando Moisés el Salvador fue elevado a la derecha de Dios durante 40 días y 40 noches. Y hoy, la Biblia es considerada capaz de dar la vida eterna en vez de ser un mero libro de historia para las búsquedas y las documentaciones. Fue el diablo quien hizo esto. La congregación dice, amén. Al tiempo de Moisés, el Espíritu Santo era el Espíritu que estaba sobre el profeta Moisés. Al tiempo de Elías, el Espíritu Santo era el Espíritu que estaba sobre el profeta Elías. Al tiempo de Branham, el Espíritu Santo era el Espíritu que estaba sobre William Branham, y William Branham él mismo no lo sabía. Dios tomó el Espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los 70. Dios tomó el Espíritu que estaba sobre Elías y lo puso sobre Eliseo. Dios tomó el Espíritu que estaba sobre Jesús y lo derramó sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Si un hijo del diablo os dice, pero, ¿por qué esto y aquello? Díganle que se calle. A un profeta es a quien viene la palabra de Dios. Al tiempo de Noé, el Espíritu Santo era el Espíritu que estaba sobre Noé. Y hoy el Espíritu Santo es el Espíritu que está sobre el profeta Kakú Philip. La congregación dice, amén. No pueden servir a Dios a no ser que hagan eco de lo que Kakú Philip está diciendo. Digo estas cosas en virtud del mandato celestial que recibí del ángel y el cordero el 24 de abril de 1993. Y el cielo y la tierra no pueden hacer mentir eso, ni en este siglo, ni en el próximo siglo. La congregación dice, amén. Tienen espíritus santos diferentes, por eso sus actos son diferentes. ¿Y visteis lo que publicaron los periódicos estos últimos días relativo al profeta Zabcá? Él dirige ahora acciones militares con sus fieles. Y cuando el ataque reciente en la frontera de Ghana, sus fieles, entre los que hay Yaha Aristide, un pastor de su iglesia, fueron matados otra vez. Hermanos y hermanas, el único derecho que tenemos es votar como ciudadanos. Aparte de eso, nada tienen que ver con la política. nuestra meta. Es la salvación de nuestras almas y les digo que si guardan mi palabra, cuando un día este cuerpo pesado regrese al polvo de donde fue tomado, serán felices de una felicidad eterna. Bendigan su nombre y denle la gloria y sean felices porque vivisteis los días más gloriosos sobre la tierra entre los hombres en su generación. La congregación dice, amén. Ahora, espero a esta Virgen Negra. No sé cuándo ni de dónde ella vendrá, pero tengo fe que el Dios de la restitución que me envió la enviará. La congregación dice, amén. Ahora, voy a responder a una pregunta. Hermano Philip, ¿es la venida de Jesús en 1993 la segunda venida de la que habla la Biblia? No, hermano. Primero, la primera venida acaeció hace 2000 años. Fue para los gentiles y los judíos. Eso era para la redención de la humanidad. Y la segunda venida que esperan las naciones, eso será para el rapto, para tomar a esta esposa redimida. Es después de eso cuando Él se revelará a los judíos, según Génesis 45 y Apocalipsis 11, versículo 3 al 11. Pero antes de esta segunda venida para los gentiles, hay dos venidas secretas que no eran previstas. Una para romper y revelar los 7 sellos y la otra para revelar el idioma desconocido contenido en el 7º sello. ¿Ven? Cuando la Biblia dice, cuando el Cordero abrió el 1er sello, cuando el Cordero abrió el 2º sello, cuando el Cordero abrió el 3er sello, se trata bien del Señor Jesucristo, Él mismo. Y fue el mismo Cordero quien volvió a bajar el 24 de abril de 1993 para la revelación de la lengua desconocida. Pero la Biblia no habla de estas dos venidas porque no eran previstas. Cuando la voz dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos? Si un ángel o un hombre hubiera sido digno, no habría estas dos venidas secretas. La congregación dice, amén. Bien, vengo a mi tema de esta mañana. Quiero decirles algo esta mañana. En toda mi vida, desde la infancia, nunca fui convocado delante de la policía o cualquiera que sea la jurisdicción y esto, no lo deseo, excepto si es por la palabra de Dios. La gente me ofendió muchas veces e hice el esfuerzo de no ofender a nadie, y aun cuando alguien pisaba mi pie, decía en mi corazón, «Oh Dios, elévame sobre la tierra de forma que este hombre o esta mujer tenga miedo de pisar mi pie. Ven». Y si quieren seguirme o ser mis imitadores, he aquí el comienzo. Esfuércense por no maldecir o tomarse la justicia por su mano. Desde el comienzo hasta el tiempo de los profetas, no había policía. Cuando obrabais mal, les maldecían simplemente. Y aún hoy, muchas personas como yo piensan que la maldición no puede ser comparada con la policía. La maldición es más grande que la policía. Si les envío al tribunal o a la policía, eso significa que escogí la jurisdicción de los hombres para tomarme la justicia por mi mano. Sin embargo, la jurisdicción de los hombres puede ser corrompida, pero la jurisdicción divina no puede ser corrompida. Y hay 1,000,000,000 de ángeles de Dios o del diablo que están listos para ejecutarlo tan pronto como tengo razón. Ven, y esta maldición pesará sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Porque al maldecirles, maldigo a todos los hijos que están bajo sus techos y aun los que están en sus lomos. Si no hubiera jurisdicción humana y que nos atuviéramos a las maldiciones, habría menos daños sobre la tierra. Pero como lo dije, alguien puede hacerles daño y dirán simplemente, «Oh Dios, elévame sobre la tierra de forma que este hombre o esta mujer tenga miedo de pisar mi pie». Y entonces Dios transformará su daño en bendición para ustedes. Mi padre y mi madre nunca nos maldijeron. Mi madre nunca maldijo a uno de sus hijos. Y mi padre nunca maldijo a uno de sus hijos, excepto el mismo hijo mayor que le había golpeado y tratado como un animal y que le había puesto una cuerda en su cuello. Y la maldición que pesa sobre él y sobre toda su casa es demasiado pesada. Mis dos padres eran buenos. Todo el mundo no tuvo la gracia de tener tales padres. Ustedes, mujeres, ¿cómo pueden maldecir a su propio hijo y su progenitura porque le enviasteis y él no se fue? ¿Cómo pueden maldecir a su propio hijo porque le pidieron que hiciera algo y él no lo hizo? ¿Ven? Esta es de la brujería. ¿Por qué pues no le mataron cuando él orinaba y hacía de vientre sobre ustedes cuando era bebé? dicen, tu hijo te hará el daño que me haces. Son brujas. Maldicen y destruyen a su hija y su progenitura y luego van a darla en matrimonio. Maldicen a sus hijos y luego esperan que ellos tengan éxito en los estudios o lleguen a ser alguien sobre la tierra. Cualquiera que sea tu cólera, no puedes pronunciar palabras de maldición sobre tu hijo. Esta es una responsabilidad con respecto a Dios. No tienes este derecho. Aunque él actuó mal, no tienes este derecho. Actúan así y producirán así a muchos niños para destruir la tierra. ¿Ven? Una maldición nunca debe salir de su boca sobre su niño. Nunca lo hagan. La congregación dice, amén. Aparte de estos tres casos, no hice sino bendecir y bendecir. Bendije, bendigo y bendeciré siempre a los que Dios me dio. A ellos, Dios les conceda que guarden su palabra con temor y lo imposible sea posible en su vida y sean ellos la excepción de su familia. Y ellos y sus hijos prevalecerán sobre la tierra para siempre. La congregación dice, amén. Ahora oíd esto para acabar. No lo fallen, bajo el efecto de la cólera. Puedo romper mi teléfono, pero cuando vuelva de esta cólera, no podré repararlo. Tengo el poder de destruirlo, pero no tengo el poder de ponerlo en su primer estado o hasta de repararlo. Bajo el efecto de la cólera. Un hombre puede matar a su prójimo, pero cuando vuelva de esta cólera, aún en su pesar, no podrá resucitar a este prójimo porque no tiene el poder de resucitar. Les digo que un hombre o una mujer bajo la cólera puede maldecir a su hijo o a su hija, pero él no tiene el poder de quitar esta maldición. Dicen, oh profeta, le pedí perdón, me arrodillé y él derramó agua. No, Señor, eso tan solo les alivió la conciencia, pero no quitó la maldición. Soy el profeta de Dios y les digo la verdad exacta. Yo también pensaba que eso era posible, pero no es posible, a menos que estén bajo la sangre de Cristo, en el mensaje profético de su tiempo, porque solo es Dios quien posee este poder y el profeta vivo es su boca sobre la tierra. Esta es la revelación infalible de Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 111, El Dios de la Restitución. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.